Ahora tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más. Extrañamos a nuestra amiga la doctora Barría, pero aquí están grandes personalidades de Puente Alto que están trabajando activamente en estos proyectos junto a la Fundación CAPA y otros entes vivas de la comunidad. Marcos Velázquez junto a otro gran amigo e invitado para hablar acerca de los proyectos. Bienvenido a su programa Puente Alto Puede Más. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por esa previa. ¿Ah? Nada más, ¿cierto? Buenos días a los auditores de la comuna, a todos nuestros radioescuchas. Hoy quiero presentarle a un amigo de la fundación. También se nos va a adherir otra amiga también, que es la protagonista del proyecto que llevamos a cabo, Puntadas Sin Molde. Cosemos una vida sin violencia. Quiero que se presente mi amigo Cristóbal. Buenos días, Cristóbal. Hola, buenos días, Marco. Buenos días a todos los auditores del programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. La idea de hoy un poco es contarles cómo hemos venido desarrollando este proyecto, el Puntadas Sin Molde, Cosemos una Vida Sin Violencia. Y en el fondo hacer un relato de los aprendizajes significativos que hemos tenido en estos 3 meses de implementación del proyecto. 3 meses ya. 3 meses. ¿Y cómo se ha visto el desarrollo? ¿Cómo es el funcionamiento? La aceptación de entiendo que estamos, porque soy parte de la fundación, sí. También, que un orgullo eso, junto a la doctora Soledad Barría. En los 3 sectores, no se da el 1, no se da el 3 y Andes del Sur. ¿Cómo estamos eso? Estos días estamos a punto de celebrar nuestro aniversario de Patrick. ¿Cómo vi ayer una foto ahí adornando la sede y todo eso? Sí, bueno, afortunadamente la expectativa superó a lo que nosotros inicialmente habíamos pensado. Siempre uno tiene la esperanza, tiene la expectativa de que las cosas funcionen. Afortunadamente ha sido mejor de lo que nosotros proyectamos en un inicio. Este proyecto estaba pensado inicialmente para 12 vecinos, vecinas, mujeres, hombres de las comunidades, de los sectores en los cuales estamos interviniendo, y en la actualidad tenemos en algunos lugares tenemos 24 personas, otros 20, pero nunca bajamos de los 18, lo cual es un gran logro para nuestro proyecto, ya que nuestro proyecto, el Puntadas Sin Molde, es un proyecto que está orientado básicamente a conversar acerca de violencia, y en el fondo la idea es que los participantes cuenten sus experiencias de violencia, sean espectadores de las situaciones de violencia que ellos ven en sus comunidades, en sus familias, y nos puedan contar, que puedan adquirir herramientas para que ellos después puedan transformarse en una serie de mediadores y monitores de temas de violencia. Nosotros teníamos, como decía, teníamos una expectativa súper grande, y afortunadamente esto ha superado enormemente lo que nosotros pensamos inicialmente. Si bien nosotros sabemos, estamos a diario, digamos, inmersos en contextos de violencia, nosotros sabemos que nuestra sociedad es una sociedad tremendamente violenta. La televisión constantemente nos está entregando mensajes de violencia. El señor del Transantiago se pelea con el chofer también. Entonces somos una sociedad que estamos tremendamente estresados y lo expresamos de manera violenta. Nosotros como sociedad tenemos normalizada la violencia y la legalizamos como un método normal o legítimo de resolución de conflictos. Y afortunadamente no hemos dado cuenta de que la violencia no nos lleva a nada bueno. Entonces ha sido súper enriquecedor este proyecto, porque finalmente gente que llega con un discurso de acerca de la violencia más o menos institucionalizado, que dice que la violencia, por ejemplo, no, hay gente que no llega a decir que hay mujeres o hombres que les gusta la violencia, que les gusta que los maltraten, y a través de las sesiones, a través de los contenidos, a través del trabajo con Patchwork, se han podido dar cuenta que finalmente, lamentablemente, esa experiencia de violencia a esas familias, a esas mujeres que vienen violencia, es algo que les tocó vivir y es lo que conocen, pero no necesariamente sea algo que a ellos le aporte, que les guste. Es parte de su vida. Hablabas tú, bueno, yo también les quiero contar a los auditores, soy parte del proyecto, también estoy participando, he visto la experiencia ahí in situ, cómo se ha transformado el discurso, porque bien lo menciona Cristóbal, la gente suele ver la violencia familiar nomás, pero hoy día vemos que la violencia se está expresando en todos lados. También con el, no sé tú, Cristóbal, cómo lo ves esto de el Nocedal, donde estamos ubicados con dos talleres, el Nocedal 1, el Nocedal 3, el mantenimiento de las plazas, el vivir a diario con sus vecinos, ese hacinamiento. También ellos lo consideran violencia. Hoy día ya se han podido dar cuenta de eso, lo comentan. El no poder contar con sedes vecinales, porque tienen que estar compartiendo, que no es malo, es súper bueno, porque las sedes deben ser compartidas entre todas las agrupaciones, ¿no? Ejemplo está en la 1, donde estamos con Sol y Lluvia, y que también hay otras actividades, ¿sí? Esto ha llevado a que la gente, el proyecto en sí ha llevado a que la gente abra un poco más la visión de lo que es la violencia en sí. La falta, hablábamos el otro día, la falta de semáforos, la falta de oportunidades laborales, la falta de oportunidades de actividades que se puedan complementar entre la infancia y los adultos. Mm-hmm. ¿Cómo tú ves ese tema? O sea, claro, cuando hablamos de violencia, tratamos de o resumimos la violencia o la atomizamos en la violencia en una interacción violenta de uno contra uno. Pero como decís tú, Marco, claro, o sea, nosotros particularmente en los contextos que estamos trabajando son contextos que son violentados constantemente desde las autoridades, desde la política pública local, por ejemplo, tal como tú lo mencionabas. Vivimos, trabajamos en sectores donde no hay servicio de basura, donde uno camina y hay basura por las calles, donde la gente tiene que encerrarse temprano porque los chiquillos que trafican se agarran a balazo y la gente teme por sus vidas, no tienen espacios públicos, plazas donde poder recrearse. Entonces, finalmente, a la violencia que ve día a día en la relación del uno contra uno, tenemos una violencia estructural, que es la política pública, que son los espacios públicos, en los cuales uno piensa y dice, bueno, si esta gente o estas personas, si uno estuviese en ese lugar, probablemente también reaccionaría así. Entonces eso es importante también, hacer un llamado a las autoridades locales, a los que desarrollan las políticas públicas, a también tomar en cuenta y hacer participar a nuestros vecinos en este mejoramiento de la calidad de vida. Nosotros, por ejemplo, donde tú señalabas, uno de los sectores donde hay un club de adultos mayores, un día no pudimos hacer clase porque había... tocó junto con las vacaciones de invierno y había muchos niños, y como era club de adulto mayor no dejaban ingresar a niños porque consideraban que los niños hacían destrozos. Claro. Sin embargo, estaba lleno de perros y de caca de perro, entonces... Claro, la violencia es expresada en diferentes áreas también. Claro. Pero quizás lo que hablábamos, puesto de un poco la falta de cultura y del conocimiento de lo que es la violencia en su globalidad, porque ya que quedamos todos sorprendidos de que ellos no aceptan que entren los niños. Eso es violencia, porque muchas mamás que están tomando este taller tienen que estar con sus niños y lamentablemente en ese taller no pueden ir porque no dejan entrar a los niños a esa sede vecinal. Que bueno, se entiende algunos motivos, pero no sé si en su totalidad. Oye, quiero dar la bienvenida a Francisca Soto. Mis Francisca. Nuestra, como dice Juan Cal, nuestra monitora del Password. Hola, Francisca, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Mire, está bien. ¿Cómo está Francisca? Francisca, les cuento yo a nuestros auditores que ella es la monitora, nuestra profesional del proyecto que estamos llevando a cabo, Puntadas sin Moldes, como les decía, Cosemos una Vida sin Violencia, el Patchwork. Hemos hablado durante estos minutos, sobre lo que es la violencia, que es parte de lo que es el proyecto. Nos gustaría que te presentara Francisca. Ella, como les decía, es parte de la fundación también, se ha hecho parte fundamental. Sí. Y que nos puedas contar un poquito los talleres, en qué consisten, qué, cómo se ha ido desarrollando. Hoy se nos fue un temita, disculpa Francisco. Dime. Tenemos hoy día hasta un cuarto taller con todo esto de, del éxito que ha tenido el taller. Así que ahí podemos hablar un poquito. A ver, Francisca. ¿Te presentas? Yo soy profesora de artes de la Universidad Católica. Y este año me embarqué en el proyecto del patchwork. Empezamos trabajando en tres juntas vecinales de Andes del Sur. Bueno, ya creo que la han nombrado, no se da el 2, sino se da el 3. Que son el grupo Renacer y Sol y Lluvia. Hemos abordado distintas técnicas, porque el patchwork va enlazado de la técnica del quilt y de la aplicación. Más que nada, en el taller hemos intentado dar las herramientas básicas para que las y los que asisten, los participantes al taller, puedan desenvolverse con esta técnica y poder, en cierto modo, ganar un poco de recursos o generar ciertos objetos utilitarios a partir de la técnica del patchwork. Eso más que nada. ¿Y tú, la experiencia de... tú habías trabajado ya en la comunidad, con el desarrollo, con... Yo trabajo... con dirigentes, porque tenemos dirigentes vecinales, sí, tanto como vecinos de las comunidades en las cuales estamos nosotros ocupando su espacio, porque como ellos nos han facilitado su junta de vecinos. Sí. ¿Cómo has visto tú esa experiencia, Francisca? Bien, ha sido una... por lo menos para mí, en mi poca experiencia laboral, ha sido una muy buena acogida por los grupos, por los distintos grupos. Son gente muy dedicada, muy atenta, que se instruye por otras partes distintas a las del taller, muy participativa. Y eso, más que... la gente tiene buena recibida del taller y yo creo que ha sido muy exitoso. Te gusta. Y el complemento de la invitación que pudiste tú recibir, disculpa Cristóbal, sí, que me... No hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse, ¿cierto? Como quisieron. La relación de mezclar el patchwork con lo que es el tema que nosotros abordamos como fundación, esto de la violencia. En un principio, cuando me cuentan acerca de este tema del patchwork y de asociarlo con la violencia, suena como puntos que no tienen convergencia. Sin embargo, nosotros tuvimos un trabajo de planificación súper arduo con los monitores de violencia, donde pudimos enlazar distintas actividades que pudieran abordar la técnica del patchwork y poder abordar las temáticas también de violencia. Por ejemplo, si abordamos los tipos de violencia o más que nada los mitos, por ejemplo. Si abordamos los mitos de violencia, también realizamos una técnica de parche que tengan consignados estos mitos, donde podemos enseñar a los distintos participantes a poder coser, a poder unir estos tipos de tela y con los distintos mitos. Sí. Por ejemplo, eso, una actividad. Son distintas actividades. Sí, donde se pueden enlazar ambos temas. Se enlazan bien. Uh-huh. Bueno, cabe mencionar también a nuestros vecinos que nos están escuchando que la monitora que lleva todo el tema de violencia es nuestra compañera y amiga Angélica Hernández, que ayer estuvo de cumpleaños. Ayer estuvo de cumpleaños. Así que, un saludo a la Angélica. Sí, sí, los compañeros, sus compañeros le decíamos muchos años junto a nosotros. Que lo haya pasado muy bien. Feliz cumpleaños, Angélica, te queremos mucho. Y bueno, el aporte que ella hace, sí, en relación a lo que es la violencia, ella es la presidenta además de CAPA. De CAPA, así que un abrazo a la distancia, hoy día no puede estar con nosotros, también porque está haciendo su doble trabajo ahí en CAPA. Uh-huh. Cristóbal, volviendo a los temas de violencia, en relación al proyecto, entiendo yo que también hoy día, bueno, no entiendo, somos parte, digo, disculpen por ese error, abrimos un cuarto espacio. ¿Eso a qué se debe? ¿Al éxito? ¿A la necesidad? También... O sea, no sé. Sí, fundamentalmente una de las de las carencias de nuestra comuna, nuestra comunidad, es la falta de oferta pública para las personas, para desarrollar talleres, para desarrollar oficios, manualidades. Entonces, dado el éxito de este programa radial en el cual se ha podido transmitir y se ha podido publicitar el programa, o sea, nuestro programa y lo que estamos haciendo, la gente en un momento empezó a llamar a la fundación y nos vimos la necesidad de la grata necesidad de tener que hacer un cuarto taller, lo cual estamos súper contentos. También tenemos ahí una monitora invitada que también es parte de la fundación, que es Rosa Yáñez, que es la que se hace cargo de los talleres del sábado. Y bueno, si bien este taller más tardío empezó después, de una u otra forma ha generado la misma dinámica del otro, que es lo, como decía la Francisca, conversar de violencia y entrecruzarlo con este trabajo del patchwork, lo cual era en inicio un desafío, porque es un taller que en el fondo antes no se había hecho, que nosotros también nos da un poco de susto decir cómo vamos a hacer converger estas dos cosas que son tan distintas, sobre todo porque el patchwork es un oficio, algo que se necesita mucha dedicación. Entonces, y también el tema de la violencia es un tema denso en el cual la gente se le transfiere contenido de violencia, pero también ellos nos hacen una devolución de su experiencia, de lo que conocen, y en lo cual también uno tiene que estar en todo su sentido para poder generar contención, acompañamiento, si es necesario derivar a las personas a algún servicio donde les puedan de una u otra forma solucionar esa problemática. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros no ha llamado la atención y que también es un aviso para la autoridad es que finalmente nosotros en nuestro taller de patchwork nosotros hablamos de violencia, trabajamos el tema de la violencia, pero finalmente nosotros no somos terapeutas. Entonces, cuando la gente se nos acerca, cuando la gente que ya está como confiado con nosotros se abre y nos empieza a contar sus problemas, que efectivamente ellos viven situaciones de violencia, uno un poco se ve con las manos cruzadas porque tampoco sabe qué hacer con ellos, porque sabe que eso necesita un tratamiento, que necesita que un profesional los vea. Y lamentablemente en la comuna no hay servicios, no hay programas, no hay profesionales que estén al servicio de trabajar esas temáticas que son muy importantes. Entonces, eso también queremos, interpelar a la autoridad y decir, estamos hablando de violencia, estamos haciendo que la gente reflexione, que problematice acerca de los problemas de la violencia, pero cuando la gente empieza a hablar de violencia, cuando empieza a identificar que la violencia es mala, cuando empieza a abrirse ellos acerca de estas temáticas, también tenemos que tener la capacidad de dar respuesta a esas problemáticas, y no las tenemos a nivel local. Entonces es súper complejo para una mamá, por ejemplo, que se pelea con su hija, que hay violencia doméstica en la casa, y acá no hay un servicio público, no hay una atención para que ella pueda solucionar esa problemática. Por ejemplo, acá tenemos un centro de la mujer que trabaja la violencia intrafamiliar, hombre-mujer, pero esa no es la única violencia que está presente en los hogares. Está la violencia doméstica, que en el fondo, si la mamá se pelea con la hija o el hijo se pelea con el papá, ¿quién da respuesta a esa situación? Claro, son temas que no hemos topado en cada situación de estos talleres. O sea, se ha dado hoy día el conocimiento de que la violencia es mucho más, no es solamente entre parejas. O sea, no, Francisca. Sí, y es cruel porque nos topamos a diario en nuestros talleres. En nuestros talleres, sí. Hoy día se han ido un poco ya relajando, por decirlo así, nuestras amigas que están participando en los talleres nos han contado otro tipo de violencia. Hablamos anteriormente sobre la violencia esa, no sé cómo llamarla, pero el poco cuidado que existe en otros sectores, en comparación, no sé, para el centro de Puente Alto, que uno ve a los auxiliares de aseo que no saben qué más barrer porque tanta gente que anda acá en el centro. En cambio, en los sectores más vulnerables no es así. La suciedad existe, entonces es un tema que hay que abordarlo. O sea, como decía mi compañero tenemos que emplazar a nuestra autoridad. La basura es violencia, la basura es violencia, los perros sueltos, guachos son violencia, el medio de transporte, la falta de semáforo en Bajos de Mena, la calidad del agua también. La calidad del agua, el otro día nos decían uno, sí, la calidad del agua, que no es la misma la que sale. Eso también es violencia. Que no hayan carabineros, que no hayan bomberos en los sectores. Los sectores también es violencia. Oye, bueno, también como hablaba Cristóbal, un saludo a Rosita Yañez, nuestra compañera y colaboradora del cuarto grupo, que lo estamos haciendo en la fundación. Para los que nos escuchan y quieren hacer algunas consultas, les voy a dejar el número de la fundación, el 02-2906-2535. Nos pueden llamar si necesitan alguna asesoría o se quieren ver el tema de los proyectos, cómo estamos funcionando. Todos sean bienvenidos, ¿cierto, Francisca? Sí, pues así es. Así, y vamos nosotros, no sé, Juan Carlos. Sí, seguimos. Vamos con un tema musical, me dice Juan Carlos. Te va a venir el tema. Encontrarnos en plena la vela. Bueno, seguimos en nuestro... Oye, un saludo a Delia, Delia Briones. Ah, nos está escuchando. Muchas gracias, Delia. Esperamos ser siempre un aporte para nuestra comuna. Ese es el propósito de la Fundación Puente Alto Puede Más. Ah, un saludo a la distancia a nuestra presidenta Soledad Barría, que está con unos trabajos. Bueno, vamos a continuar con Francisca Soto, que es nuestra monitora. Vamos a hablar sobre los contenidos del PACHCO. Francisca. Lo que hemos abordado básicamente en esta, en los talleres del patchwork, empieza desde cero, o sea, desde no conocer la máquina, señora que no conoce la máquina, que no sabe coser telas, a mano, nada, ni las telas, ni nada, las puntadas, ni las, nada, absolutamente nada. Sí, empezamos con una clase introductoria acerca de qué es el patchwork y cómo ha estado presente en nuestra historia, cuáles son los referentes. ¿Qué significa patchwork? A ver. El patchwork es el trabajo de parches. Parches. Básicamente es la unión de distintos parches, pedacitos de tela para formar una pieza mayor. ¿Ya? Unión de... Claro. Tenemos también, bueno, ahí hay distintas ramas en el patchwork, que va como por un lado que es más utilitario, donde se realizan objetos que tienen que ver con el uso doméstico, y una faceta más artística que es la que vamos a desarrollar ahora. Vamos a empezar a desarrollar los talleres, que es con la creación de nuestra pieza gráfica final, que va a quedar en cada una de las juntas de las sedes de las juntas vecinales. Comenzamos con esa, con una introducción a lo que es el patchwork. Luego continuamos conociendo cuáles son los tipos de tela que podemos utilizar en el patchwork, que están relacionadas más con una tela que sea de fibra natural. Por otro lado, con los tipos de puntada, para que los distintos participantes aprendan a coser un poquito a mano. Y ahí empezamos con la realización de un posavasos, que es algo súper básico, donde se crea un módulo para que lo puedan coser a mano. Posteriormente, continuamos con la utilización básica de la máquina de coser. La máquina de coser. Ahí tenemos participantes que son modistas, que ya saben coser hace rato, pero que han desarrollado otras habilidades. Se han, en cierto modo, modernizado un poco con las máquinas. Con las máquinas, oye, sí. La máquina impresionante, ¿cómo es? Automática. Sí, ¿ah? Con el enhebrador automático. Ahí tenemos hartas señoras que no conocían ese sistema. Después continuamos con la realización de un cojín, ya donde aprendemos a hacer el módulo y podemos... crear este objeto. Y ahora vamos a empezar a ver lo que es el quilt, que es el acolchado a máquina y a mano. Yeah. Y finalmente la realización de moldes para construir nuestra pieza gráfica final, que podamos vaciar aquí todas nuestras opiniones, nuestras ideas acerca de la violencia y de lo que hemos tratado en el taller, en cada uno de los talleres. Esto, Francisca, esto, bueno, terminamos nosotros los talleres en noviembre, ¿cierto? Uh-huh. Y esto vamos, sí, a terminar con una muestra, claro, en cada sector, y también tenemos una invitación hecha para estar con nuestra gobernadora, ¿cierto? Claro, sí. Nuestra gobernadora Vanessa, disculpen que la tuté, Marimón, efectivamente nos hizo una invitación, ella... Le contamos sobre este proyecto, se entusiasmó y en noviembre estaríamos con los cuatro talleres, ¿cierto? Sí, si así exponiendo, nos permite, sí, exponiendo su trabajo. Sí. Gracias, Francisca. Cristóbal, quisiera hacerte una pregunta a ti en relación a estos proyectos que estamos realizando. La proyección, ¿cómo tú ves la proyección de los talleres, del desarrollo de puntadas sin molde? Bueno, si bien los talleres tienen un diseño que tienen un inicio y un fin, la potencialidad que tienen estos grupos de trabajo, estos grupos motores de esta señora, nos entusiasman para poder pensar que ellos pueden tener una proyección en el tiempo. Y una de las conversaciones que ya se han tenido con algunos grupos es la posibilidad de que ellos se puedan formalizar y transformar en alguna organización formal, funcional de la comuna, para que ellas puedan postular a fondos concursables o algunos recursos públicos para poder funcionar, porque en realidad el tema del patchwork es un tema que en el fondo probablemente cuando termine el curso ya lo van a manejar. Entonces nosotros, si bien tenemos la idea de hacer esta feria, digamos, gracias al ofrecimiento de la gobernación y alguna otra actividad, la idea es que este grupo quede constituido como personal jurídica y así pueda después hacer otras cosas que también son de interés de ellos, levantarse como pyme, una cosa así. Puede ser una alternativa, pero ellos también quieren hacer otras cosas, quieren salir de paseo, quieren comprarse máquina. Entonces hay mucha idea y hay muchas ganas de hacer un montón de trabajo cosas. Trabajo asociativo, entonces, Claro, entonces desarrollado con ellos. Una de las ideas es que finalmente los grupos se sigan potenciando para después que ellos mismos puedan también hacer un aporte a la comunidad, ya sea como monitores, ya sea en algún programa que ellos hayan ganado como grupo, y así que la gente siga participando en esta iniciativa. Y son futuras monitoras de violencia también, pues ellas van a poder desarrollar todos sus conocimientos, y creo que ya lo han hecho en ocasiones. ¿Han podido conversar con alguna vecina que ha sufrido el tema de violencia y todo eso? Sí, afortunadamente la gente ha quedado bien impresionada con el tema de la violencia, se ha internalizado harto la temática y eso nos ha permitido que ellas de una otra forma estén interviniendo en sus comunidades donde vean violencia, tanto conversando con las personas como en algunas ocasiones invitándola a los talleres y que se incorpore gente que ha sufrido violencia durante su vida. Contarle que no solamente tenemos gente adulta en los talleres, también tenemos unas lolitas también aprendiendo, unas niñas también, qué bonito eso. O sea, ha sido transversal el conocimiento que se está entregando, ¿cierto? Queridos auditores, amigos, Francisca Soto, Cristóbal Martínez, quiero darle las gracias a mis compañeros, somos los tres colaboradores de la fundación. Dejarlo invitado, como les dije anteriormente, en cualquier consulta nos pueden llamar a la fundación al 02 2906 2535. Muchas gracias a nuestra amiga y los talleres No se da el 1, No se da el 3, Andes del Sur y obviamente el cuarto que se origina en la casa de la Fundación Fuente Alto Pueblo. Florcita Pachuca. ¿Ah? La Florcita Pachuca. Ella sí, la Florcita. Ahí un abrazo a nuestra querida amiga Florcita. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Francisca. Igual antes de despedirme, quería mandar un saludo a todas aquellas personas que lamentablemente ayer tuvimos una fecha un poco ingrata para muchos que somos del mundo de la izquierda, que es el 11 de septiembre. Entonces queremos mandar un abrazo y un cariño fraterno a todos aquellos compañeras y compañeras que sufrieron durante tantos años la represión del golpe militar, y pensar, invitarlos a soñar que es posible construir un mundo mejor y una comuna mejor. Eso, muchas gracias. Gracias a todos los puentes altinos, pues. Podemos seguir creciendo. Muchas gracias, Juan Carlos, y nos vemos el próximo viernes.